Estos son los titulares del viernes 28 de octubre. El presidente de Rusia afirma que el mundo se enfrenta a una década peligrosa. Corea del Norte estaría modernizando sus instalaciones para mejorar la tecnología de misiles balísticos intercontinentales. La economía de Estados Unidos registra su primer crecimiento en 3 trimestres. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha declarado que los líderes de Occidente están jugando a un juego que es peligroso, sangriento y sucio. Les culpa de la escalada de la guerra en Ucrania y de desestabilizar los mercados mundiales de alimentos y energía, además de cometer lo que denominó chantaje nuclear. El jueves, Putin asistió a la conferencia anual del Club de Debates Valdai, que se celebra en Moscú. Señaló que el mundo se encuentra en un punto de inflexión histórico y que es probable que tenga ante sí la década más peligrosa, impredecible e importante desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El mandatario ruso afirmó que la dominación por parte de los líderes de Occidente en asuntos globales está llegando a su fin. Agregó que están tratando de gobernar la humanidad, pero que la mayoría del resto de líderes están cansados de sus intentos. Putin reiteró que la cúpula ucraniana planea utilizar un misil con material radiactivo para después acusar a las fuerzas rusas de haber lanzado un ataque nuclear. Manifestó que la doctrina militar de Rusia solo permite el uso de armas atómicas como defensa y negó las acusaciones de que sus soldados están atacando la central nuclear de Zaporilla porque, señaló, el complejo está bajo control ruso. Putin continuó diciendo que los líderes de Occidente han fracasado en su intento de hacer que la economía de Rusia colapse y que el momento álgido de confusión económica ya ha pasado. Añadió que el comercio con China está en auge y que mantienen unas relaciones bilaterales a un nivel sin precedentes. Imágenes satelitales muestran unos trabajos de construcción a gran escala en Corea del Norte que, según se cree, estarían destinados a avanzar en su tecnología de misiles balísticos intercontinentales. NK News, que lleva noticias sobre Corea del Norte, afirma que en unas fotografías tomadas este mes saldrían unos trabajadores que instalan un tejado en un nuevo edificio situado en la fábrica de tanques de Kusong, en el noroeste del país. Recordemos que en julio de 2017, Pyongyang lanzó desde Kusong un misil Hwasong 14 del tipo balístico intercontinental. Un experto comunicó a NK News que en los últimos años la fábrica parece haber estado involucrada en la producción de nuevos lanzadores erectores de transporte sobre orugas y dijo que ofrecen una alternativa a los vehículos con ruedas para transportar en terrenos accidentados los misiles más pesados que se introdujeron en los últimos 5 años. Entretanto, un grupo de expertos de Estados Unidos, el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, difundió el miércoles los resultados de un análisis de imágenes de otra instalación norcoreana captadas este mes. El citado centro dice que en las fotografías se ve el espectacular y continuo avance de la construcción en toda la mitad oriental de la estación de lanzamiento de satélites de Sohae. Este complejo está situado en Tonchanri, en el noroeste del país. El Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales dice que en los últimos 2 meses la actividad se ha expandido más allá de la zona donde se encuentra la plataforma de lanzamiento. El centro estadounidense afirma que los planes de modernización en la instalación apuntalarán el desarrollo de tecnología que también puede utilizarse en los programas de misiles balísticos intercontinentales de Corea del Norte. La economía de Estados Unidos creció entre julio y septiembre, lo que supone la primera expansión en 3 trimestres. El jueves, el Departamento de Comercio estadounidense informó de que el Producto Interior Bruto había aumentado a una tasa anualizada del 2,6% en el tercer trimestre. Esto representa un aumento con respecto a la contracción del 0,6% que se registró en el periodo anterior, de abril a junio. A esa recuperación contribuyeron las potentes exportaciones, que repuntaron más del 14%. El gasto de gobierno también subió un 2,4%. Sin embargo, el crecimiento en el gasto de los consumidores, que supone más de dos terceras partes de la actividad económica de Estados Unidos, se ralentizó y registró un 1,4%. Algunos analistas señalaron que la economía es más débil de lo que sugiere la cifra principal, porque el repunte fue impulsado en gran medida por las exportaciones y el gasto del gobierno. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón ha presentado los resultados de un estudio sobre el absentismo escolar en el anterior año lectivo, que finalizó en marzo pasado. Señala que el número de estudiantes de primaria y secundaria básica que faltaron a clase muchos días aumentó un 25% y que se situó en un nivel sin precedentes. Considera que uno de los motivos son los cambios en la vida de los alumnos a causa de la pandemia de coronavirus. El Ministerio publicó el jueves los datos de su estudio anual sobre absentismo, acoso y suicidio en escuelas durante el curso pasado. Abarca colegios de primaria, institutos de secundaria básica y superior y centros para niños con necesidades especiales. Según ha contabilizado, 244.940 estudiantes de primaria y secundaria básica faltaron a clase 30 días o más, un incremento de casi 49.000 con respecto al año lectivo previo. Además, supone una subida por noveno año consecutivo. Funcionarios del Ministerio de Educación concluyeron que la pandemia ha afectado a la vida de los menores. Durante el último año lectivo en Japón, los casos de coronavirus se dispararon en el verano boreal de 2021 y a principios de 2022. Más de 590.000 niños se contagiaron, por lo que un gran número de clases y centros educativos tuvieron que cerrar. Los funcionarios indicaron la posibilidad de que las restricciones en las escuelas y en el entorno durante la pandemia hayan influido en la vida de los niños, así como en sus relaciones con amigos, y que esto a su vez haya afectado a su disposición para ir a clase. Una ciudad situada al norte de Tokio está utilizando el metaverso, un espacio virtual para la interacción, con el fin de ayudar con sus estudios a niños que faltan a clase. La ciudad de Toda, en la prefectura de Saitama, ha introducido un sistema de enseñanza en el metaverso que creó una organización sin ánimo de lucro de Tokio en 2021 con el fin de ayudar a los alumnos que se ausentan durante largos periodos. Los niños utilizan avatares para desplazarse libremente por el entorno creado en línea y estudian en aulas virtuales. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.